sabrás de mí. Solo es el fin, yo quedo aquí. Todo de ti, me quiero ir. Que duermas en mi pecho en borrachera de éxtasis. Yo no voy a acariciarte, yo vine aquí a conquistarte. Te voy a dar lo que nadie supo darte. Besarte y así excitarte. Conmigo tú querrás quedarte. Yo no voy a devorarte, yo vine aquí para llevarte a un lugar donde pueda desnudarte. Tocarte con mi piel y quemarte. Ya vámonos de aquí para poder disfrutarte. Yo quiero que vayamos a otro lugar donde tranquilamente amar. Yo quiero consumirme en tu sensualidad. Que quieras más y más, que pidas más y más. Yo voy a acariciarte, yo vine aquí a conquistarte. Te voy a dar lo que nadie supo darte. Besarte y así excitarte. Conmigo tú querrás quedarte. Yo voy a devorarte, yo vine aquí para llevarte a un lugar donde pueda desnudarte. Tocarte, vámonos de aquí para poder disfrutar. Ok, simple, the best, the best. Esto es algo internacional. Pero ahí me rock. Nunca pensaron encontrarse con este flow aquí al fin del mundo, Aaron Martínez.